¿Cómo andás, Dito? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Todo amigo, bien? Médico de profesión e hincha de Boca también. Hincha de Boca, sí. Claro, tendría que haber empezado por ahí. No, bueno. Está bien. Había que empezar por algún lado y esta vez me equivoqué. Sí. ¿Cómo andás, Dito? Todo bien, siguiendo el programa educativo. Y este sábado va a ser un taller muy práctico. ¿Por qué? Porque vamos a hablar lo que se conoce como el automonitoreo. El automonitoreo es que las personas con diabetes tenemos un sensor que a través de una tira y una gotita de sangre vos podés saber qué glucemia tenés en cualquier momento del día. Claro. Y poder regularizar eso. ¿Por qué? La persona que no tiene diabetes, ese acto es reflejo. Nosotros perdimos ese acto reflejo, entonces tenemos que controlarlo desde afuera. Claro. Entonces, es tan importante esto de saber cuánto tenemos, ¿por qué? Porque muchas veces los valores altos de glucemia no dan síntomas y las personas andan con 200 y 300 y nadie sabe que anda con 200 y 300. Si no usa ese aparatito no lo sabe. Claro. Entonces, ya más o menos como normatizado, así en forma general, porque esto es individual para cada persona, se calcula que vos, por ejemplo, a la mañana te tenés que levantar con hasta 110, siempre lo más cercano a la persona que no tenga diabetes. Claro. Ese es un valor aceptable. Ajá. 2 horas después de comer en el almuerzo, que vos metés comida y metés hidratos de carbono, horas después, no menos de 140. Ajá, o no más. No más, no, porque ya si tenés 1,60, 1,80 es regular y si tenés 200 es malo. Claro, claro. Porque lo que provoca daño siempre es los elevados glucemias altas. A ver, Tito, si me queda claro, si uno, después de comer, entonces, no menos de 140. Menos de 140. Está bien. Porque eso depende de lo que vos comas, de los hidratos de carbono que vos comas, del tipo de nutrición que tengas, porque si estás bajando de peso, tenés que comer poco, no mucho. Y sí, la medicación que tomás o la insulina que usás. Claro. Pero son valores aceptables. Y no pasar durante el día 200, ¿me entendés? Claro. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que vamos a hacer mañana es con 2 o 3 personas nada más, porque ya en la vía hay gente muy preparada que puede enseñar a usar el aparatito. Claro. Y sobre todo saber qué se hace cuando se tiene un valor. Te voy a dar un ejemplo. A ver. Un ejemplo, si una persona se mide y tiene 260, vamos a poner 260, sí. ¿No es cierto? O 300. Que es mucho, ¿no? Que es mucho. Lo hablado con el médico, ese paciente se tiene que corregir, porque no puede seguir con 260 durante toda la tarde, durante el día. Entonces él ya sabe que con 260, 300... ya tiene que corregirse con insulina rápida. Y preguntarse, ¿qué pasó? ¿Por qué yo llegué a 200? ¿Qué hice mal para que yo llegara a 260? Claro. Entonces, saber qué hacer cuando algo le pasa, porque lo que queremos nosotros es que la persona con diabetes sea autónoma aquí en la China y que viaje a su casa, que viaje al campo, pero que sepa manejarse y saber qué hacer. Entonces, eso es lo que vamos a tratar mañana con el equipo de Aviadi, ¿no? Vamos a estar la gente de Aviadi. Buenísimo. Ahora, para las personas que habitualmente no han tenido diagnosticada la diabetes, ¿no? ¿Cuál es el llamado, cuál es la señal que te lanza el cuerpo de que está en peligro eso? Hay lo que llaman factores de riesgo. A ver. El mayor factor de riesgo, aparte de tener una genética, si vos tenés un padre, un abuelo, un tío, el gen está. Sí. El tema de factores de riesgo, sobre todo, es el sobrepeso. Ajá. Esa pancita que tanto da trabajo. Qué problema, ¿eh? Esa es la pancita, el sobrepeso, el sedentarismo, la mala alimentación, el estrés, todo eso contribuye que en algún momento te aparezca algo, porque tengas una enfermedad y te aparece y eso lo desencadena. O a veces te vas a hacer un control común y te aparece la diabetes. Entonces, si vos estás en riesgo, lo que tenés que hacer es prevenir, bajar de peso, buscar algo para actividad física, acá hay mucho gimnasio, hay caminata, hay bicicleta, hay baile, no quedarse quietito, ¿no? Me parece que ya está todo. Ahora, ¿hay alguna señal física? Por ejemplo, ¿te duele la cabeza, te pasa algo, te mareas cuando No, nada. No, con los síntomas típicos, antes eran que vos comías mucho, que orinabas mucho, que a veces perdía peso, pero no tenés que esperar a eso, porque ya llegaste tarde. Entonces, actuar antes, eso es lo que se llama prevención. Si yo tengo a mi papá o mi mamá, y tengo mi papá y mi mamá, me tengo que cuidar 15 veces más. Claro, y si tengo algún familiar, tenés que cuidarte en no engordar, en hacer una actividad más o menos rutinaria, así, que hoy está planificado todo eso. Así, o sea, que es eso, la prevención. Comer sanamente también, ¿no? Porque eso es lo bueno. Y estar atento con los rollitos, que también te anticipan algo, ¿no? Eso sí, eso es el peligro, sobre todo, que es el desencadenante, porque la grasa que está por debajo de esa pancita es activa. ¿Qué quiere decir? A ver. Que fabrica sustancias que intervienen en la no acción de la insulina. Ah, mira vos. Entonces la insulina no puede actuar, ¿me entendés? Y aparece la diabetes. Bueno, y así, si no, que, hay si que ir mañana, a las 10 de la mañana, ahí es donde están ustedes, ¿no? Si el que tenga un aparatito que le lleve, que se lo vamos a enseñar. Y el que no tenga, ahí en Aviadi como para poder medir. Recordemos otra cosa importante, mirá, hiciste acordar. Vos sabés que las tiras acá son reconocidas por las obras sociales y por salud pública con respecto al hospital. O sea que hemos logrado en estos 18 años esto que es tan importante. Y los recursos que se tienen que aprovechar de la mejor manera posible. Antes, cuando había que leer las tiras en colores, también era válido. ¿Me entendés? Porque los recursos hay que aprovecharlos y usarlos de la mejor manera posible. No por no tener una tirita se buscará la forma en que se pueda controlar las glucemias. El suministro de insulina está asegurado. Te pregunto esto porque viste que hay algunos planes de salud que se han caído, la cosa viene complicada. ¿Cómo está la cosa? No sé cómo estará en la zona del hospital, creo que no pasa nada, está todo bien. Y el tema del PAMI también creo que ya se solucionó. Así que, bueno, siempre hay que estar atento porque lo que uno consigue no lo tiene para siempre, lo tiene que pelear permanentemente.